ocurre en la fiesta de la Virgen del Carmen. El remate de las caravanas de la Virgen del Carmen es con Radio Santa Fe 1070 AM. Domingo 16 de julio en Cielito Lindo con Banda Carranga. Machorrito es un animalito. Cari Castillo. Y ahora no. Esperé, pero tu tiempo se acabó. Adalbeiro Rincón. Verán, ahora es la mujer de moda. Juan Vélez. Y seamos amantes, algo diferente. Además, disfruta de tremenda viejoteca. Uno, dos, tres. Entrada gratis. Cielito Lindo, Avenida Boyacá, número 48 a 19, a una cuadra de la 26. Te esperamos desde el mediodía para disfrutar de música, premios y artistas con Radio Santa Fe. Me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, amables oyentes, qué grato saludarlos a todos ustedes y saber que están compartiendo con nosotros esta hermosa música argentina. Como siempre, en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo, aquí en esta cabina de audio. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Nos disponemos ya a escuchar muy buena música. Mi querido doctor Hernán Peláez, un saludo cordial para usted. Muy amable, Libardo, y muchísimas gracias a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de AM y Quinchía Estéreo en Risaralda. Buenos cantantes que tuvo el maestro De Angelis, pues teníamos que presentar un día dos y al siguiente otros dos. Ustedes recuerdan que trajimos a Julio Martel, Carlos Dante con De Angelis. Esta noche los invitados son Juan Carlos Godoy y Roberto Mancini con la orquesta del maestro Alfredo De Angelis. Libardo, buenas noches. Doctor, qué gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de esta radio W, que nos escucha internacionalmente también, debido a los mensajes que hemos recibido. Mil gracias a todos quienes están en la sintonía, doctor. Y para iniciar nuestro recorrido, un tango que fue de un gran éxito en Colombia. El tango se llama Obsesión. ¿Autores son? Sí, señor. Fue de un gran éxito en Colombia, como usted ya lo ha dicho, y producido en Colombia. La música y la letra son de Ricardo Lanceta. Esta grabación, como ya lo han escuchado nuestros oyentes, fue hecha en Colombia para Discos Fuentes en el año 1964. La voz, Juan Carlos Godoy, la orquesta Alfredo De Angelis, en el tango Obsesión. Thank you. Aquí estoy, ya nada valga, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Engaños y traicioneras llegabas hasta mí para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Yo no puedo olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu pacífica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero fue en vano mi intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día, por mi vieja lo lamento, para poder olvidarte, me partiré el corazón. Buenas noches, Tango. Es interesante aclararle a los oyentes, Libardo, que fueron muchos los cantantes que desfilaron por la de Alfredo de Angelis, por la orquesta. Pero obviamente nos tocaba elegir y elegimos cuatro. Martel, Dante, Godoy y Mancini. Claro, quedan nombres importantes como el de Lalo Martel, como el de Oscar La Roca, como Floreal Ruiz, como Roberto Florio, Rubén Améndola, en fin. Pero escogimos estos que fueron de gran impacto en la música colombiana, o en nuestra música. Es decir, hay que escoger, ¿no? Sí. Es como también, es interesante por qué escogimos la orquesta de De Angelis. Porque ustedes recuerdan que tanto la orquesta de Canaro, como la de Lomuto, como la típica Víctor, como la de Caro, y la de Osvaldo Fresedo... La de Rodríguez. Eran orquestas que mezclaban tango con ritmos internacionales. Cuando llega la de De Angelis, se inscribe su orquesta dentro del grupo que pusieron el acento en el baile. Es decir, hicieron otro tipo de tango. Yo creo que ese es uno de los méritos grandes de don Alfredo De Angelis, Libardo. Sí, y es, creo, la orquesta con la que empezamos a conocer el tango aquí en Colombia, la del maestro De Angelis. Y yo anotaba que la de Enrique Rodríguez también fue una orquesta muy bailable y también tuvo mucho trabajo aquí en nuestro país. No, recordando, bastaría recordar el nombre de Armando Moreno, como un hombre popularísimo en su estilo, con la orquesta del maestro Enrique Rodríguez. Pero volviendo a lo que nos ocupa, traemos un tango, Son cosas mías. ¿Autores? El maestro Alfredo De Angelis puso la música. La letra es de un gran periodista que también vivió aquí entre nosotros, Francisco Gioni. Y la grabación es del año 1964 para Discos Fuentes. La orquesta de Alfredo De Angelis acompaña a Roberto Mancini en este tango, Son cosas mías. cerveza solas noche y día, y andar de trago en trago lo debo a tu falsía. Si te adoro no son cosas mías, lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar, si tenés amor propio y moral. También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor, y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. Te adoro, no son cosas mías, lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar, si tenés amor propio y moral. También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor, y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Roberto Mancini, su nombre, recordemos, lo verdadero era Roberto Mario Brandi Mancini, que vivió y pasó por Colombia. Recordemos que su esposa era colombiana, Mercedes Tobón Martínez. Él comenzó, sin embargo, Libardo, con la orquesta del maestro Miguel Caló, por allá en 1956. Es un estilo melódico, pero la gente lo reconoce también por ciertas interpretaciones dramáticas, ¿no?, a Roberto Mancini. Sí, y bueno, desafortunadamente no se conoce música de Mancini con la orquesta del maestro Miguel Caló aquí en Colombia. Grabó muy poco, pero fueron muy interesantes los temas que dejó registrados también para la Odeón allá en Buenos Aires. Lo que pasa es que hay nombres de cantantes que siempre se amarraron o se asociaron a orquestas, ¿no? Mencionábamos a Armando Moreno, siempre con Rodríguez, pudo trabajar con otras. Y usted lo ha comentado mucho, doctor, aquí en estos programas. Por ejemplo, Los Ángeles del Tango estuvieron siempre bien amarrados, como usted lo acaba de decir, junticos. Bueno, está usted refiriéndose a Ángel Vargas y a Ángel D'Agostino. Bueno, pero traemos ahora un tango ya con la orquesta de De Angelis, grabando para el sello argentino, porque las dos primeras versiones que hemos traído de tangos fueron grabadas en el sello Fuentes de Colombia. Aquí viene un tango que se llama Nadie Quiso Más. Autores son... Es un buen tango que también le pertenece en música al maestro Alfredo De Angelis. La letra es de José Rótulo. Esta grabación es del 5 de noviembre del año 1958 para la Odeón Argentina. Alfredo De Angelis y su orquesta acompaña a Juan Carlos Godoy en el tango Nadie Quiso Más. Vida mía, déjame sentirte mía, déjame sufrir así. Déjame llevarte de la mano, día y noche siempre ufano por estar cerca de ti. Nadie quiso más y en mi delirio es sentir este martirio donde pierdo la razón. Nadie fue capaz de dar la vida y yo que sí la tendría por quererte siempre así. para qué si tú no tienes corazón? ¿Y para qué si este cariño de los dos ahora nada más? ¡Qué pena mía! Pena sí, porque creía que tenía corazón. Yo me pregunto sin poderme responder, ¿por qué motivo me enseñaste a querer? ¿Por qué mordió tu beso mi delirio? ¿Y por qué este martirio donde pierdo la razón? ¿Y para qué si tú no tienes corazón? ¿Y para qué si este cariño de los dos ahora nada más? ¡Qué pena mía! Pena sí, porque creía que tenía corazón. Yo me pregunto sin poderme responder, ¿por qué motivo me enseñaste a querer? ¿Por qué mordió tu beso mi delirio? ¿Y por qué este martirio donde pierdo la razón? Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Aquí voy a contar, Libardo, si usted me permite, pues una pequeña infidencia que tiene que ver con la orquesta de De Angelis. Cuando Libardo y yo nos juntamos, hicimos una reflexión. A usted le gusta el tango, a mí me gusta el tango. Bueno, ¿y qué tal si aprovechamos ese gusto para transmitírselo a los oyentes? Digamos que así empezó nuestra pequeña sociedad. Y esta historia la traigo, Libardo, porque fíjese usted que un bandoneonista de nombre Daniel Álvarez, a quien apodaban Sardina, le propuso a Alfredo De Angelis, hombre, formemos una orquesta, y la dirigimos los dos. Y así nació la orquesta típica Álvarez De Angelis. Pero después, al año, cada uno emprendió su camino. Es más, De Angelis consiguió trabajo como pianista en una orquesta llamada Los Mendocinos, que la dirigía un señor Francisco Lauro. Con el tiempo, Lauro se alejó, y entonces alguien le dijo, un representante le dijo a De Angelis, hombre, sea usted el director de la orquesta. Y ahí realmente es cuando nace la orquesta de Alfredo De Angelis, siendo él pianista y director. Pero mire lo que es un amigo se acerque y le diga, hagamos esto. Pues así nació la orquesta de Alfredo De Angelis, Libardo. Así es, doctor Hernán Peláez, es una historia muy clara del inicio de la orquesta típica del maestro Alfredo De Angelis. Y es bueno también que nuestros oyentes sepan que esta es una sociedad, pero amistosa, la del doctor Hernán Peláez y Libardo Bedoya Naranjo, no una sociedad comercial. Es amistosa y contando con esa gran audiencia que tiene la W, pues aquí estamos. Vamos a ver hasta cuándo lo permiten las directivas y muy especialmente... ¿Y el de arriba? Sí, ese es el principal. ¿Y don Julio Sánchez? Libardo, no, estaba pensando, no sé si algún coleccionista de pronto, ¿hay algún trabajo grabado de la orquesta Los Mendocinos que dirigía Francisco Lauro? Yo no sé. Habrá que investigarlo porque yo, sinceramente, no poseo esas reliquias. Muy bien. Bueno, vamos con un tema que yo particularmente lo tengo identificado siempre con un cantante, Alberto Gómez. Pero aquí traemos el tango Isla de Capri. ¿Autores? A ver, yo no sé si lo pronunciaré bien. Wills Crox. Sí, es gringo, ¿no? Sí, gringo. Él hizo la música de esta obra que vamos a escuchar. La letra es de Miguel Ángel del Valle. Y usted, Ar... hablado de Alberto Gómez, es una de las buenas versiones, tal vez diría que la mejor, aunque Roberto Ray hizo una versión excelente con la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, y algunas versiones que están en género de bolero. ¿Preciar cuándo se grabó? Se grabó el 30 de marzo del año 1964 en la Odeón Argentina, doctor. Viene la voz de Roberto Mancini, Alfredo De Angelis lo va a acompañar en el tango Isla de Capri. Isla labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios desglosaba en mi alma un cantar. Y así los dos por senderos de dicha, bajo ese cielo radiante de amor, vivimos juntos un suave romance que duró lo que dura una flor. ¿Y dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer te llora, vuela mi emoción junto a ti. Labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios desglosaba en mi alma un cantar. ¿Dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer te llora, vuela mi emoción junto a ti. Labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios desglosaba en mi alma un cantar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estaba interpretando Roberto Mancini, que alguna vez dijo, hombre, un día un locutor muy famoso, Cacho Fontana, anunció a la gente de Radio El Mundo el debut de un jovencito de 17 años con la orquesta de Miguel Caló. Dice Mancini, sentí una gran emoción interpretando el tango Mariposita de Ayeta y García Jiménez. Después viajé al Brasil. Bueno, iniciamos temporada en el York, estuve en Belo Horizonte. Primeros pasos de Roberto Mancini, ya fallecido, ¿no? Libardo, pero yo creo que, no, es que usted, podemos estar en deuda. No, vamos a solucionar la deuda. ¿Qué tal si traemos el dúo Mancini-Godoy, Libardo? Pues es necesario, es muy importante unir estas voces y que nuestros oyentes las aprecien. Bueno, esta grabación es del 30 de agosto del año 1968 en la Odeón, Argentina. Sus autores son Roberto y José Tripi. En la música, la letra le pertenece a José Álvarez y Félix Blanco. Todos estos datos son para contarles que el vals Loco por ti es el que van a interpretar en dúo Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, la orquesta Alfredo de Ángelis. Hiciste de mí lo que has querido, jugaste con mi vida y mi pasión. Yo quisiera que un día te encontrara en el mismo lugar que estoy yo. Entonces tú sabrás lo que se siente, entonces tú sabrás lo que es amar. Todo el mal que te deseo es que te encuentres en el mismo lugar que no estoy yo. Pero qué bueno, bueno, ay, qué bueno que sería que otra vez el alma mía tenga suelta dolor. Ya no me importaría que te vayas, que me dejes, que me digas que te mueres, eso no me importa ya. Pero si te aseguro que si pasas por mi vera, no, no seré yo quien cometa la torpeza de vida. Entonces tú sabrás lo que se siente, entonces tú sabrás lo que es amor. Todo el mal que te deseo es que te encuentres en el mismo lugar que no estoy yo. Pero qué bueno, bueno, ay, qué bueno que sería que otra vez el alma mía tenga suelta dolor. Ya no me importaría que te vayas, que me dejes, que me digas que te mueres, eso no me importa nada. pero sí te aseguro que si pasa por mi vera, no seré yo quien cometa la torpeza de mirar, no seré yo quien cometa la torpeza. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Libardo, ya los oyentes, claro, hay que apelar a la memoria, pueden comparar el dúo, porque presentamos un tema con el dúo Dante Martel. Este es Godoy y Mancini. Con una curiosidad, ¿no, Libardo? ¿Quién es la primera voz de... en ese dúo, quién era la primera voz? Pero mire, doctor Hernán Peláez, que usted, que es una persona no solamente de deportes, sino muy musical, sabe que en los tríos o en los duetos siempre la primera voz es la primera, en cualquiera de sus grabaciones. El que es primera voz es primera, y el que hace la segunda, como en los instrumentos, segunda guitarra, guitarra puntera. Pero mire los argentinos cómo trabajaban. Unas veces era uno, por ejemplo aquí en este caso, la primera voz en un inicio es Roberto Mancini, la segunda Godoy, pero ya en la mitad del tema cambian, y la primera voz la hace Godoy y la segunda Mancini. Lo mismo sucedió en la otra presentación que ya pasó a través de la radio, que unas veces hacía la primera voz Carlos Dante, otras veces Julio Martel. Y yo creo que también se dio con el argentino Ledesma y Lezica, ¿no es cierto?, que hicieron dúo. Es correcto. También alternaban, ¿no es cierto? Sí, señor, es correcto. Por eso yo decía que los argentinos tienen ese sistema y les dio resultado. Y ese resultado inició justamente con esta orquesta. No, y eso de alternar la primera voz también es un reto, ¿no? Sí, señor. Porque alguno puede decir, no, es que yo soy segunda. No, haga de primera voz a ver cómo le va. Bueno, este tango que viene sí fue de, o es, de gran popularidad en Colombia. ¿Quién tiene tu amor? ¿Autores? Y lo que se vendió, como usted ya lo ha dicho, se vendió este disco por todas partes, en todo el país. La música y la letra le pertenecen a Leopoldo Díaz Vélez. Y la grabación para la Casa Odeón Argentina es del 21 de agosto del año 1958. El intérprete estelar de ¿Quién tiene tu amor? Es Juan Carlos Godoy, la orquesta Alfredo de Angelis. Donde me dices adiós sin alma, yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinarás el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Entre las cosas del ayer insistes en recordarme tu amor lejano. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinarás el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé ¿por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me da quien tiene tu amor. Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. ¿Sabe, Libardo, que esto que acaba de cantar Juan Carlos Godoy, ¿quién tiene tu amor? Es cierto, el ser humano, cuando pierde una relación, queda con la curiosidad de saber con quién se fue, ¿no? ¿Quién es el próximo novio, amante, quién es? ¿No? Y él, por eso él dice, ¿quién tiene tu amor que yo no lo tengo ahora, ¿no? Esa curiosidad. Queda uno intrigado. Bueno, exacto, curioso que llaman. Entonces, hombre, este ¿quién tiene tu amor? Tiene también una versión, yo no lo conozco, de un cantante Raúl Cobian con Los Porteños. Pero obviamente, ¿quién tiene tu amor? Siempre lo vamos a asociar con la voz de Juan Carlos Godoy, que a propósito para los oyentes, él falleció a los 93 años, Libardo, en 2016. ¿Y cómo le parece que por allá, ya pasado el año 2000, en el 2004 exactamente, él grabó o participó en un proyecto llamado Café de los Maestros? Sí. Con muchos años encima. Sí, señor, y lo hacía muy bien, porque él, hasta el momento de su muerte, siempre estaba estudiando música, técnicas de voz, a pesar de la avanzada edad. Y quiero recordarle que ¿quién tiene tu amor? Hay una versión excelente en la voz de Ángel Vargas. Pero usted sabe que... Pero esta es la que manda. Sí, esta fue la que pegó en Colombia. Bueno, hemos presentado tango, vals, y qué tal una milonga. Se llama Milonga Celestial. ¿Autores? Con derechos reservados de autor. Fue grabado en la ciudad de Medellín para Discos Fuentes en el año 1964. Y este tema suena siempre, cada año, como pasa con la música parrandera de los diciembres, o como ese tema de Néstor Zabarce, 5 para las 12. Y pasa sobre todo en el mes de junio, ¿no? Así es, doctor. Roberto Mancini va a interpretar Milonga Celestial, acompañado por la orquesta de Alfredo De Angelis. Anoche en un dulce sueño me fui a la peña del cielo para buscarle consuelo a mi espíritu porteño. Puse mi mayor empeño para poderme elevar cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero. De adentro salió San Pedro, que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones? Me dijo todo enojado y contesté abatatado, vengo en busca de emociones. Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña. Si no tenés contraseña, pedile permiso a él. En un palco revestido de brillante oro y plata tocaba Rocca Tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel, y dentro de un carrusel su figura destacaba. Era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. Entre nardos y amapolas, Carlitos volcaba el resto, lo acompaña el pibe Ernesto Greco Pacho, Eduardo Aronda. A un costado formando Cora Barbieri con Riverol, y Aguilar con todo amor vierte su nota sincera para que Alfredo Lopera vuelque su verso mejor. Y cuando volví a la vida, mis ojos volcaban llanto de rogar por el encanto de muerte tan escondida. Y en mi guitarra querida busqué la nota glacial, lo sublime espiritual, lo enorme de mis ensueños, para darle a los porteños la milonga con celestial. Buenas noches, tango. Libardo, no tengo referencia de que otro cantante haya interpretado esta milonga. Siempre fue de Mancini, ¿no es cierto? Así es, yo desconozco otra versión. Pero mire, era de esta. Pero vea qué casualidad, es un recuerdo de todo el entorno, menciona a los guitarristas, todo el, y los compositores que trabajaron con Gardel. Pero es que don Alfredo de Angelis, que fue compositor, entre varios temas que él tuvo, Pregonera, por ejemplo, Pastora, hay uno que se llama Lo había visto a Gardel. Inclusive las glosas son de Pepe Biondi, que fue un humorista, ¿no? Él interpretado por Julián Rosales. Entonces De Angelis trabajó Lo había visto a Gardel y Mancini con De Angelis trabaja La milonga celestial. Bueno, este sí también fue muy popular. Se va la vida y no vuelves así. ¿De quién es este tango? Ese tango le pertenece al maestro Edgardo Donato, quien también lo graba con su cantor Horacio Lagos. La letra es de María Luisa Carnelli. Y la grabación que vamos a oír es del 6 de abril del año 1959 para la Odeón Argentina. Juan Carlos Godoy con Alfredo de Angelis en el tango Se va la vida. La vida se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho bien. Se va Pebeta y en la detiene. Si ni Dios la sujeta, lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. Yo quiero muchacha y al fin mostré la hilacha y al miso recuerdo le des un golpe de hacha. No sepa qué querer, llorar un amor y vivir después desesperada. No regues la flor de un sueño infeliz, porque entonces sí tendrá más suerte si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho bien. Pasan los días, pasan los años, y es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud, y vi tu juventud. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Aquí hay un detalle, pues, curioso, Libardo. Usted nos dijo, los autores fueron Edgardo Donato y María Luisa Carnelli. Sí. Sin embargo, el tango original tiene a Edgardo Donato y la letra de Luis Mario. Y efectivamente, en esta interpretación que acaba de hacer Godoy, hay un cambio en la mitad del tango en la letra, la cambiaron, ¿me entiende? Entonces, digamos que el original es Luis Mario, y se ve que María Luisa Carnelli la acomodó un poco más al presente, ¿no? Pero lo que sí no cambia es esa estrofa que dice, se va la vida, se va y no vuelve, escucha este consejo. Eso no cambia. Perdón que le interrumpa, le cuento que Luis Mario no era un hombre, era una mujer. ¿Entonces será que es María Luisa Carnelli? Pienso que sí. Pues muy raro, porque mire que la letra sí la cambian. Ahora, este tango es viejísimo, este tango fue compuesto en 1929. Es más, quien estrenó este tango fue Azucena Maizani. Agustín Magaldi también dejó una muy buena versión. Se va la vida, se va y no vuelve. Bonita letra. Sí. Pero me queda, el dato es curioso, Luis Mario sería el seudónimo de María Luisa Carnelli. Yo creo que así es, doctor Hernán Peláez. No tengo presente en este momento, pero Luis Mario no era un varón, era una mujer. Muy bien, muy bien. Viene un tango con un nombre muy curioso. Mi Malacara y yo. ¿Qué tal? Mi Malacara y yo. Esto se le debe al músico Luis Estazo, que estuvo por aquí por Colombia en varias oportunidades. Él es el autor de la música. La letra le pertenece a Federico Silva. Esta grabación es del 30 de agosto del año 1963 para la Casa Odeón. Y aquí, doctor, vuelven a unir sus voces, pero no en milonga ni en vals, sino en un tango. Eso es lo curioso. Voces, el dúo Mancini-Godoy en el tango Mi Malacara y yo. Se te enreda como un bichito de luz entre los campos. Mi mala cara, sueña y no te apures, que llegar por llegar lo mismo da. Hace tiempo, cuando todo era más pobre, trotábamos juntitos, mi mala cara y yo. Pero había tras la loma una esperanza y dos prensas y una voz para los dos. Ahora ya no hay nada mala cara y es inútil que apures tu trotar. Un rancho con estrellas en la puerta es el cielo, es el cielo que te espera al regresar. Hace tiempo, cuando todo era más joven, trotábamos juntitos, mi mala cara y yo. Pero había tras la loma una esperanza y dos prensas y una voz para los dos. Para los dos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Me quedó sonando, y seguramente a muchos oyentes, la historia del en el tango anterior, cuando mencionó Libardo a María Luisa Carnelli como autora. Pues Libardo, ¿cómo le parece que fue no solamente poetisa, escritora, periodista y corresponsal de guerra? Ella nació en La Plata, en Argentina, murió a los 89 años. Fue de familia burguesa, pero era de izquierda total. Es más, se casó, tuvo un hijo y se separó, que para esa época, pues eso no se veía bien. Era un escándalo. Escándalo, y usted tiene razón. Ella trabajó con dos seudónimos, Luis Mario y Mario Castro. Firmaba, es más, aparte de Se va la vida, que fue el tango que presentamos de ella, compuso Cuando llora la milonga y Pal Cambalache, que fue grabado por Gardel. O sea que fue una productora y con los seudónimos, porque ella trabajó en diarios como Clarín, La Nación, era columnista, era corresponsal, ¿no? Pero vale la pena haber hecho la aclaración de María Luisa Carnelli o Luis Mario o Mario Castro. Muy bien. Sí. Hay que, las dudas hay que tratar de disiparlas. Este no es solamente un tango, sino una frase, ¿no? Madre, hay una sola. ¿El tango de quién es? De Agustín Bardi, música. La letra es de José de la Vega. Esta grabación es del año 1964, realizada en Medellín para Discos Fuentes. Y aquí fue un éxito en la voz del ecuatoriano Olimpo Cárdenas, el tema que vamos a oír. ¿Lo hizo en tiempo de pasillo, el de Cárdenas? No, en el mismo género. ¿Ah, sí? ¿Tipo tango? Sí. Bueno, no, aquí es un, sí, es un tango. Bueno, traemos la voz de Roberto Mancini, Alfredo de Ángelis, en el tango Madre, hay una sola. Vagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonadas dejé. Y al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché. Besos y amor, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe viene llora, se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño, para ella soy siempre niño, bendita tus canas, bendito tu amor. Besos y amores, amistades, bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. ¿Disfrutas de Buenas noches, tango? ¿Sabe, Libardo, que ese dicho popular, padre cualquiera, madre solo hay una, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa que usted mencionó. usted mencionó a Agustín Bardi, ¿no es cierto? Que fue uno de los, fue el que, el músico, el que hizo la música. Agustín Bardi, la música, sí. Bueno, es que ese Agustín Bardi, a quien llamaban el chino Agustín, no solamente fue pianista, guitarrista, violinista, sino que se le reconoció como el compositor de los músicos. Los grandes compositores le rindieron inclusive tributo a través de dos tangos. Uno que se llama Don Agustín Bardi, de Horacio Salgán, y otro que se llama Adiós Bardi, de Osvaldo Pugliese. De manera que se ve que el señor era, pues, un creativo, Don Agustín Bardi. Sí, muy bueno. Importante, y muy importante lo que acaba de decir el doctor Hernán Peláez. Madre, no hay sino una. Y hay veces que ella ocupa los dos roles, padre, sí, y madre. No, y además, en el tema, en el texto, él menciona que uno sigue siendo el niño de ella. Eso es cierto. Sí. Y todo, la mamá lo sigue viendo uno como el niño. Que es que hay que cuidarlo, administrarle los medicamentos, todo. Perfecto. Y hablando de madres y de mujeres, vamos a traer un vals. Angélica. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Roberto Cambaré. Esta grabación es del 8 de agosto del año 1961 para la Odeón. Pero recordemos que esta melodía la graban también los Chalchaleros en una versión excelente que gusta mucho también en Colombia. Angélica. Este vals lo va a interpretar Juan Carlos Godoy, la orquesta de Alfredo de Ángelis. Cuando te nombro, me vuelvo a la memoria un bar. Pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba un bar. Pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Si un año fue tu cariño, paloma, mi pobre alma temblando. Son en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron pulidos tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos unido tu velo, la luz de la luna entre los álamos. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando descarga no es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos contigo tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos por tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. De la luna entre los álamos. Buenas noches, tango. El autor de la música y letra de este Angélica fue Roberto Cambaré, pero realmente se llamaba Vicente Cambareri, y el seudónimo lo hizo, o se lo puso, gracias a un consejo de Horacio Guaraní, que fue un célebre folclorista argentino, Horacio Guaraní. Y es más, este tema, esta samba, la compuso en 1958. Aquí la trajimos como un vals, pero originalmente, como lo dijo Libardo, y si lo interpretaron los Chalchaleros, con más razón, sí, en tiempo de samba, ¿no? Sí, señor. Bueno, y este que viene, Libardo, espero que las damas, las mujeres, no se vayan a mortificar. No, se llama Vitoria. ¿Este tango de quién es? La música y la letra, nada menos que de Enrique Santos Discépolo. Y me da un poco de risa porque la verdad, pues el contenido siempre ofende de pronto a las damas, pero no, lo hacemos de haber traído este tema es porque Godoy hace una muy buena interpretación del tema que graba en el año 1964 para Discos Fuentes de Medellín. Este tango también lo interpretó Gardel. Así es. Historia. Aquí está Juan Carlos Godoy en Vitoria. Vitoria, cantemos Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de 10 años, volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Vitoria, Saraca, Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más. Y hoy al ver que no la tengo, corro, salto, voy y vengo desatentado, gracias a Dios que me salvé y andar toda la vida tal, llevando el bacalao de la emulsión de Spock. Si no nace el marinero que me tire esa violita para hacerme resollar, yo ya andaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Vitoria, Saraca, Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, otario inocente, que se la piantó cuando desate el paquete y manche que se ensartó. Vitoria, cantemos Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Notaron ustedes dos detalles. Él vuelve a la casa de la mamá, hablando del valor de la madre. Él se volvió para la casa de la mamá y queda preocupado por el que vendrá, por la que él dejó, ¿no? A ver que de pronto se dé cuenta de lo que... Bueno, en y la antigüedad, doctor, del tema, porque habla de la emulsión de Scott. Esa sí que es vieja, porque la cantó Gardel, imagínense. El bacalao de la emulsión de Scott. Sí, porque ahí va el hombre con el bacalao a cuestas, y eso era lo que le pasaba a este con la esposa. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de tango. Bueno, mis amigos, un millón de gracias por su amable sintonía. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, en la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Máster y sonido en Medellín, Fernando Valencia. Doctor, muchas gracias. A los oyentes de Dodón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Una invitación para el próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es la histórica